Desde el Centro Social, Político y Cultural, Olga Vázquez. Transmite Radionauta, FM 106.3. ¿Al borde de la Tercera Guerra Mundial? Siempre. ¿Genocidios televisados? Hay. ¿Presidentes mesiánicos que gobiernan como dice el tarot y hablan con perros muertos? También tenemos. En tiempos distópicos, servite un vermú y escuchá otro fin del mundo. Muy buenas tardes, espero que se hayan servido su vermú y estén escuchando este programa que acaba de arrancar y que hasta las 9 les va a acompañar con un poco de música, con algo de información y también con los aportes de nuestros columnistas. Hoy programa con estreno de sección que vamos a ir adelantando también en el transcurso de la venta de Otro Fin del Mundo, este programa espirituoso que sale desde el aire de Radionauta 106.3. Mi nombre es Neuén Alegretti, que me acompaña acá en los estudios de Radionauta, Andrea Reina. ¿Cómo va, André? Buenas, ¿cómo están? Hola, Neuén. Hola, Pablito, del otro lado. Hanna. ¿Cómo andan? Bien, acá andamos. Muy bien. Zafando de la lluvia. Sí, hoy un día espantoso para andar por la calle, pero... Bárbaro para escuchar la radio. Bárbaro para escuchar la radio. Gran plan escuchar la radio con esta lluvia. Igual el día estuvo raro, yo salí de cortos a la mañana. Digo, como que así de amplio fue. De sí, gran estamos amplitud en, térmica. En una etapa como de mucha amplitud, no sé si térmica, pero bueno, también variable en términos climáticos, capaz que... Desequilibrio climático. Desequilibrio climático es una buena forma de denominarlo, me parece. No sé hasta cuándo durará, yo creo que ya vamos a encaminarnos de a poco al sofoco definitivo que nos espera a la brevedad, pero bueno, eso será otra cuestión. No sé ni cuánto está haciendo, decían 18 grados en la ciudad de La Plata, algo así. Nos faltó la chica del clima. Que 15. Que llueve, la chica del clima dijo llueve. Llueve. Y con eso dio... Fue suficiente. Se fue. Y se yo fue. No me mojo más, dijo. Llueve y no voy. Che, vamos a hacer rapidito esta intro porque sí. Tenemos comprometida también una nota nomás en un ratito. Decíamos vamos a tener columnas, columna audiovisual, columna también culturosa, no sé, como cultural, culturosa, de escenarios, teatral, de escenarios. De tarimas, ahí de escenarios. Vamos a preguntar bien también qué nombre le podemos poner. Con Carito, que ya está acá del otro lado del vidrio. También aprovechamos para saludar a Hanna, que está en las redes de este programa, porque también va a haber sorteo. Todo esto es medio en diferido, no va a ser hoy el sorteo, pero va a ser la semana que viene. Así vamos de a poco entrando en clima consigna y tenemos una pensada para convidarles a ustedes y para que puedan participar también de la trivia del día de hoy. Sí, la a eso. ¿La tenías ya o no? La tengo. A ver, dale. ¿A qué canción le das play para afrontar los pequeños fines del mundo cotidianos? ¿Recuerdan cuando arrancamos este programa hablamos bastante de los pequeños fines del mundo, ¿no? Como que se te caiga la internet. Es un pequeño fin del mundo. Ir al baño y no tener papel higiénico es un pequeño fin del mundo. Bueno, esos momentos donde se te baja, donde decís ya nada puede salir peor este día, te pones una canción y bueno, te das cuenta que fue un tropezón, que no fue una caída, ¿no? Así que nada, esa es la consigna del día de hoy. Como siempre, nos pueden mandar un audio y así participan con doble chance al 221-2025-275 y en nuestras redes pueden participar las veces que quieran, pero bueno, si audio, doble chance, sin audio... Bien. Chance simple. Chance simple. Y recuerden que el jueves que viene vamos a sortear 1 kilo de helado Prodan, que buenísimo para toda esta amplitud térmica. Lo comes o tapade en, sí. en tu cama o si hace calor afuera. Pero bueno, espectacular. Lo vamos Recomendamos a sortear. Pegarse una vuelta ahí por heladería Prodan, que hacen helado artesanal, keto, vegano, sin tag, todo esto en 9 y 64. Y recuerden que tiene la opción carrito para eventos, que hay que hacerla en algún momento. Podemos contratar el carrito Prodan, te caen con el carrito y te servís todo el helado que quieras. Bueno, decíamos, tenemos una entrevista ya mismo, pero para tenerse una idea de qué hablamos, qué tipo de canciones, yo pensé una que es la que suelo

Comité Central, Comité Central. Tengo 7 diputados, tengo 7 diputados. Permiso Atelier, permiso Atelier. JJC, JJC, desarmo barricadas, desarmo barricadas. Peleamos en dictadura, peleamos en dictadura. No nos discrimine, no nos discrimine. Seguimos siendo izquierda, seguimos siendo izquierda. Pactamos por decreto, pactamos por decreto. No están las condiciones para la lucha armada. Estamos en la web radionauta.com.ar. Seguinos en Instagram, Radionauta FM. Continuamos en otro fin del mundo, 40 minutos pasan de la hora 19, llueve mucho más de lo que uno piensa cuando está en el estudio de Radionauta transmitiendo desde el Centro Social Político y Cultural Olga Vázquez. Veníamos también con un programa que arrancó bastante a las chapas, cargado de escenario político, charlando un poco de las elecciones chilenas, pero como decíamos, teníamos un estreno, así que aprovechamos este momento para darle la bienvenida al aire de Otro Fin del Mundo a Carito con su columna, decíamos, con nombre todavía definido. Todavía no tiene nombre, hay que bautizarla de algún modo. Bautizarla. Está buena que sea una elección ahí popular. Bien, me gusta. Próxima consigna. Sí. El próximo kilo de helados va a ser por el nombre de la columna. Bueno, así que vamos a dejar casi todo en tus manos, pero queremos anticipar que también viene, me parece, más allá de la propuesta cultural, cargado de todo un clivaje político también, la recomendación y la búsqueda de la columna del día de hoy. Sí, de la del día de hoy y creo que de las todas que seguirán, okay, porque al menos yo entiendo que el arte no puede separarse de la política. O al menos en la forma de hacer arte que yo concibo. Sí, y para hoy pensé en una munición ahí como bien potente, y tuve la suerte de que quien protagoniza la obra, la dirige y la escribió, ha aceptado tener una entrevista con nosotros acá. Así que hoy vamos a hablar sobre una obra que se llama Un hombre peligroso, que se viene haciendo desde el año 2022, y cuyo autor, protagonista y director se llama Ariel Núñez, que va a estar en comunicación con nosotros. Es una obra que abarca la vida, la obra de Severino Di Giovanni. Me encanta. Sí, yo cuando repasábamos en la previa del programa el día de hoy, también decía, qué ganas me dieron, y buscando un poquito de info de poder llegarme a verla. Tengo el libro de Bayer bastante leído y la figura de Severino claramente es una figura de peso que, sí, que nada, está bueno combinar esa carga y esa munición política con la dramaturgia y el arte. Sí, a mí me pasó particularmente con esta obra que la vi y me dieron ganas de militarla y de que hoy cuando pensaba la columna decía, bueno, ojalá que después de esto querramos ir todos juntos a verla, porque realmente no es una obra que con verla una sola vez te alcance. Digo que creo que puedes ir infinidad de veces y cada vez vas a encontrarle más detalles y más cosas que están buenas y que suman y que son hermosas. Bueno, si quieren podemos hablar con Ariel. Buenas, Ariel, ¿cómo estás? Acá Nehuen, Andrea y ¿cómo te va? Gracias, Carito, por la invitación. No, gracias a vos por estos minutos. Sí, muchas gracias. Bueno, primero por ahí poner al público en conocimiento de cómo es la obra, ¿no? Yo siento que es una obra que empieza con UNE estando en su casa, ¿no? Para llegar al lugar a donde tenés que ir a ver la obra, te dan un acertijo. No es que vos sacás una entrada y ya te viene con la dirección del lugar donde tenés que ir y entrás como un teatro. No, es una experiencia totalmente distinta. Y eso es lo que la hace para mí novedosa y vigente, y que ya van más de 200 funciones, tengo entendido. Así es, sí, 215 creo, en 4 años. Wow. Bueno, por eso, muchísimas funciones. Bueno, por ahí que nos cuentes un poquito sobre por qué a vos te surge la idea de trabajar sobre la figura de Severino. A mí me quería que mi arte no solo pueda entretener a alguien o contar una historia, sino en lo posible también que sea un arma mi arte y que pueda servir en este caso para pelear contra el fascismo y para reivindicar las ideas amorosas del anarquismo. Entonces, en esa búsqueda de querer llevar adelante una obra de teatro sobre el movimiento anarquista, al descubrir la figura de Severino, al descubrir su lucha y también al profundizar un poco más sobre las bases del anarquismo y ese profundo sentimiento humano que apela al bien de todos, que apela al amor y la solidaridad entre las personas, me parecía que merecía una obra que haga todo eso, que reivindique la figura y que también en lo posible muestre la vida de personas que murieron por sus ideales, ¿no? Tratando justamente de incitar un poco a la gente a la acción para conocer la figura de Severino y también principalmente para contagiarse de esa filosofía y poder esparcirla un poco más y de a poquito, si es que se puede, que el fascismo desaparezca, ¿no? Uy, creo que es lo que todos queremos en algún punto, más en estos tiempos, ¿no? Y esto, ¿no? Como... me parece como súper interesante reivindicar su figura, porque más allá de que es súper reconocida en algunos ámbitos, quizás no en todos, y quizás la obra sea como el puntapié para que un montón de personas puedan conocer su figura. Y pensaba hoy, ¿no? Como en algún momento Severino de la historia estuvo como nombrado como el hombre más maligno que pisó nuestro suelo. Exactamente. Y darle lugar a esa figura para reivindicarla y para mostrar todas sus aristas también, ¿no? Porque, bueno, al menos en otros materiales que estuve leyendo, de entrevistas y demás, nada, es una figura con luces y con sombras, como todas. Absolutamente, pero me di cuenta que no solo era manchado y tratado de ser desaparecido de la memoria colectiva Severino, sino que también el movimiento. Cuando me encontraba presidentes hablando que era un momento anarquista, ya de entrada cualquier político te nombra anarquismo como algo malo, esta es la única vez creo que haber escuchado que el anarcocapitalismo era algo bueno, entonces quería limpiar un poco, porque realmente a mí no me parece que el anarquismo tenga que ver con la maldad y con el oprimir al otro, justamente lo contrario. Entonces, ¿cómo es la cosa? Si Severino va y pone una bomba donde está lleno de fascistas, es un asesino, pero si viene el Estado y mata a cualquiera de nosotros y nos desaparece, está todo bien. Entonces, es pensado o dicho Severino como el hombre más malo que pisó suelo argentino por el diario de la Nación, o sea, por lo malo de alguna manera, o por lo que querían evitar que se subleven todos como se sublevó Severino, porque si todos fuéramos anarquistas, si todos rechazaríamos la autoridad o todos rechazaríamos el sistema de una manera colectiva y organizada, no habría necesidad ni de Estado, ni de gobierno, ni de opresión. Entonces empieza un poco por nosotros. Ojalá el espectáculo pueda desempolvar eso, y también, digo, para los jóvenes principalmente, o para la gente que no es afín ni al teatro, ni a la vida de Severino, ni a la historia, antes que ver un documental o ver una película, me parece que esto puede ser un lindo viaje para estar dentro de esa época y sentir un poco lo que sintieron ellos, para por lo menos estar más cerca de su figura y que los tiente a investigar quién era Di Giovanni. Y después cada uno, como decís, tomará si estuvo bien, si estuvo mal, si era muy excesivo o no, pero me parece que vale la pena conocer. Si no fuera por Bayer, la figura de Severino estaría totalmente olvidada para mí y para un montón de gente. Entonces, reivindicar también a Osvaldo, que hizo una investigación monstruosa. Sí. Bueno, sobre eso te quería preguntar, ¿no? Cómo vos, al elegir la figura de Severino, entiendo que principalmente te basaste en el texto de Bayer, pero ¿cómo fue, por ahí, ponernos al tanto como brevemente sobre el proceso de elaboración del texto y de ir pensándolo? Digo, ¿vos desde siempre supiste que lo ibas a hacer en el espacio Sigue la Polilla? Sí, porque en realidad el espacio nació antes que la obra y justamente dije, bueno, ya tengo la cancha, ahora tengo que inventarme un equipo para poder jugar en esta cancha. Entonces un poco la idea nació ya con esta perspectiva de utilizar la sala. Entonces casi que la escenografía, o te diría la polilla entera, creo que encontró un poco su razón de ser, no solo para albergar otras obras y otros espectáculos o otros eventos o cualquier objetivo o disciplina que contribuya al desarrollo cultural o espiritual, sino también que de alguna manera se amalgamó con la obra mucho, porque se hicieron escenografías que hoy en día, si vos venís a la milonga acá, que hay tango los martes, es la misma escenografía de la obra. Entonces un poco que se ha empatado las dos cosas. A mí me atrae profundamente la épica, ¿no? Hay algo de la vida de Severino que me parecía épica, casi de película. Yo no podía creer que realmente todo lo que estaba leyendo en el libro de Bayer fuera real, y no solo real, sino que a pocas cuadras de la sala. Sí. En Boedo pasaron muchas de las cosas que nosotros contamos en la obra y que estamos hablando de 1920 o por ahí. Entonces, sí, hay mucha pluma que es mía, también hay pluma de Severino, de América, del teniente Franco en la defensa, el hombre que lo defiende en el final, en el juicio, hay textos de Art. Yo fui una especie de hilvanador un poco de todos esos mundos y de todos esos textos, y también el creador, y pensar justamente esta dinámica, porque si uno ve una obra de anarquismo, 2:20 y estás sentado, te pegás un embole de novela que a los 20 minutos empezás a mirar los faroles. Entonces, quería ser disruptivo también con la propuesta y un poco escribí la obra que a mí me gustaría ver. Digamos, esta cosa medio entre, no sé, parque de diversiones y película y obra de teatro, pero me parece que se configura totalmente diferente en el cuerpo, en la emoción y en el espíritu de la gente, si uno se encuentra en la responsabilidad de tener que levantarse, accionar, sentarse, agacharse porque hay un disparo, ayudar a otro que lo están tirando en el piso. Eso en el teatro convencional no funciona. Y hoy en día se habla mucho del teatro inmersivo y lo único que hacen es sentar a un público al lado del actor. Y eso no es teatro inmersivo. Uno tiene que afectar de todas las posibles maneras a ese espectador que tiene al lado y también ponerle en la responsabilidad de, che, ¿y ahora qué hago? ¿A dónde voy? ¿De dónde va a venir la piña? Que uno tenga ese pensamiento activo y no un pensamiento pasivo de estoy cómodo en mi butaca. Hoy con los celulares estamos todos en ese modo. Digamos, no estamos creando ni accionando, sino que haciendo, scrolleando con el teléfono y viendo y consumiendo sin tener que preguntarnos nada, solo cuando frenar el dedo. Entonces acá empiezan a jugar otros factores, los cortinados, las luces, por supuesto el talento y la pasión desconmensurable del equipo que hace esto, pero son un montón de artificios también que están utilizados o hilvanados todos de la misma manera, que hacen que tenga este efecto, porque 2:30 son y la gente está de un lado al otro. Sí. Entonces, bueno, ustedes podrán decirme mejor qué sintieron. Sí, justamente mientras hablabas pensaba en que estaría bueno como poner a tono al resto. Creo que soy la única que la vio de quienes estamos acá presentes, pero es eso, es una obra en la que vos entrás, primero esto, ¿no? No vas al teatro, a la puerta, vas a un lugar que te mandan de manera incógnita para que vos adivines dónde te vas a juntar. A mí me pasó que llegué a mi lugar de encuentro y empecé a pensar, qué rara la sala dentro de un edificio, porque estábamos a la vuelta del lugar. Che, seremos nosotros entonces, ¿cómo habrán conseguido la habilitación? Todo ese pensamiento rumiante ahí, y de golpe la obra empieza a transcurrir en la calle y te vienen a buscar y te convocan a un meeting y tenés que sumarte a esa movida. Y esto, es una obra en la que te sentás, no sé cuántos minutos serán por reloj, pero te sentás muy poco. Y el espacio se va transformando todo el tiempo a tu alrededor de una forma que es como una maquinita, ¿no? Como a mí me alucinaba pensar que mientras nosotros estábamos viendo algo, detrás de los cortinados había otra gente armando el siguiente escenario y vos no te dabas cuenta de nada. De nada. Uh-huh. Estabas completamente metido dentro de la historia. Y esto, sufrís una detención. A mí me tocó estar frente a un fotógrafo que nos sacaba una foto de frente, de perfil, porque habíamos sido arrestados. Participar, que me pareció muy interesante también, en las discusiones entre las distintas tendencias anarquistas de la época. Eso también me pareció como muy interesante y acertado que se vea, ¿no? Como la perspectiva de Severino en contraposición a la de la Fora. Y bueno, los efectos sonoros también son increíbles. Hay tiros que te los sentís ahí, digamos, ¿no? Es como un chispacito. Está todo como organizado de tal forma que vos no salís de la misma manera de la que entrás al espacio. Y eso se agradece un montón. Objetivo del teatro mismo, ¿no? Sí. El teatro mismo que te despabile, ¿no? Que te desacomode absolutamente y que quede medio culo para arriba, como no sabiendo para dónde caminar, dónde dejaste el auto, como que realmente te cueste bajar. Sí. Para mí ese es el teatro que vale, el teatro que realmente incita a la acción o por lo menos invita a accionar de alguna manera. Sí. También la idea del objetivo es de la obra es un poco meter a la gente, qué sé yo, hay gente que nunca estuvo en una asamblea, que nunca tuvo ningún vínculo con la policía, que nunca estuvo en el medio de una huelga. Todo eso es como tratar de meter a la gente en esa especie de experimento, que es esto, porque realmente yo no vi nada parecido ni acá ni afuera, por eso emprendí todos los cañones, los apunté a este modo de hacerlo, porque me parecía que tenía mucho, mucho terreno inexplorado para el teatro, que lo más cómodo es que vos entres en la convención, pero después atravesar una cafetería, que alguien te recibió, te cortó el ticket. Uh-huh. Digamos que esa convención arranca antes, y es lo que para mí lo cambia todo, que uno pueda comprometerse y hasta qué punto puedo yo inclusive ser parte de la obra, rescatar a alguien, decirle al policía que no me voy a arrodillar. Uh-huh. Es un poco un ejercicio de la vida misma, ¿no? Sí, sí. Bueno, y como última preguntita, no sé si ustedes quieren hacer alguna... Hacé la última si querés y ahí pensamos alguna también. Bueno, para sumarle. Dale. No, porque yo pensaba, son 94 años, casi 95 años de la muerte de Severino. Preguntarte a vos que lo estás encarnando, ¿qué es lo que crees vos que nos puede aportar el hecho de conocer su vida, sus pasiones, su historia, sus ideas, en este contexto que estamos atravesando? Ojalá hubiera más el fuego de Severino alrededor nuestro. Yo lo hice porque a mí me encandiló su valentía. Un hombre que murió en pos de un objetivo más grande que él, un hombre que estuvo lejos de su familia, lejos de, permanentemente perseguido, morir por sus ideales hoy en día, donde los ideales casi no valen nada, donde el mundo sigue yendo hacia un lugar de autoexplotación, de extinción, estamos maltratando la naturaleza, nos estamos matando entre nosotros. Entonces, claramente un cambio es necesario. Yo traje a Severino porque me parecía que era necesario contagiarse de algo de eso, porque a mí un poco me hace muchísimo ruido a veces que por un mundial salimos todos a la calle y somos todos del mismo equipo y de la misma bandera, o salimos a la calle a manifestarnos, o a veces inclusive a bailar, nos prestan la Plaza de Mayo para manifestarnos en un baile, pero yo me pregunto qué pasaría si toda esa gente que salimos, en lugar de estar bailando, estaríamos realmente enfurecidos queriendo buscar un verdadero cambio, porque parece que el único cambio al cual apelamos es poner un papel en una urna deseando que no nos exterminen, como pasa constantemente. Pensamos que el cambio viene por ahí. Y para mí lo que celebro de Severino es la acción directa, no necesariamente es ir a tirar bombas a un consulado. Puede haber una multiplicidad de acciones que tengan que ver con una revolución. Digo, la revolución puede ser en tu cuadra, puede ser con un amigo, puede ser que vos cambies el camino que venís siguiendo. Yo creo que es un pequeño granito de arena en este gran océano que intentamos aportar. Lo que aportó Severino realmente incomodó a gente muy poderosa, borraron también su tumba para que nadie le fuera a rendir homenaje. Era un verdadero apasionado, un romántico, un periodista, un tipógrafo, un tipo de una pluma excelsa. Era un tipo que tenía un vuelo absolutamente maravilloso para mí. Y ojalá se reivindique su figura, se contagie de su energía, y no solo la de Severino. Nosotros contamos con 13 personas en el elenco y vamos por Roberto Arlt, por Franco, por Paulino Scarfó, por América Scarfó. Digo, esto no es Severino y los demás. Por supuesto, él lo elegí como capitán, pero hay un montón de gente luchando hoy mismo en día que por ahí es anónima, la tienen en anonimato, pero para mí principalmente es utilizar el teatro. Severino en la obra en un momento dice, la revolución no se hace con buenas palabras, sino con un arma o una idea. Entonces, tenemos que accionar. Severino fue por el lado de las armas, nosotros utilizando el teatro, pero sabiendo que también puede ser un arma, sí, y que puede incomodar a mucha gente o abrirle quizás o el corazón o la cabeza a algunas personas que no la tienen en un lugar humano. Incitar a ese cambio, ayudar. Por eso no voy a favor del teatro que solo te comes una pizza al final y te olvidás. Uh-huh. Algo que te cachetee, algo que te toque el alma, el corazón, para cuando salgas del teatro, que ahí este es el escenario más grande, escenario de dementes, como lo decía Shakespeare, poder hacer algo, ¿no? Sí, bueno, te cuento que acá el equipo está enardecido. Hasta lágrimas, ha sacado, sí, hasta lágrimas, hay, esto. Hay una persona lagrimeando. Bueno, nada, gracias por tus palabras, por ser el primer entrevistado de esta columna. Creo que es un debut increíble. Y estaremos yendo a verlos. Nos quedan pocas funciones, vamos a estar hasta el 13 de diciembre, los viernes y los sábados a las 21 horas. Esto es en Sigue la Polilla. Pueden sacar ahí las entradas a través de ticketslapolilla.com o Sigue la Polilla, o si no, me escriben a mí directamente y le hacemos un lugarcito, pero parece que está agitado porque se han bajado un poco las ventas a mitad de año y ahora, sabiendo que estamos terminando, se activaron de vuelta, así que son bienvenidos cuando quieran. Bueno, hermoso. Ahí estaremos entonces. La página de Instagram es @unhombrepeligroso y por ahí se pueden sacar las entradas y seguir todo este trabajo que es alucinante, increíble y que además genera un montón de cosas, sobre todo esto, ¿no? Como ganas de investigar, ganas de saber un poco más y ganas de conocer a la figura de Severino y también a la el resto de los personajes que aparecen, que también fueron increíbles, audaces y revolucionarios. Así que bueno, muchas gracias, Ariel. Por favor, a ustedes, buenas noches y nos vemos pronto. Dale, abrazo grande. Chao. Wow, qué alta dejó la vara la primer columna, sí. Carito. Veremos qué. ¿Cómo se sigue después de esto? No importa, ya está, disfrutemos el presente. No nos preocupemos por lo que vendrá. No, disfrutemos seguro, esto que tuvimos. Eso seguro, no, no podía intervenir para hacer preguntas, pero cuánta cosa en el pecho. Sí, es hermoso. A mí me pasa esto, ¿no? Como que a veces el teatro... sí, te llega de alguna forma, te conmueve y demás, pero siento que en esta obra hay un llamado a la acción que es muy palpable y que está muy presente y que es meterte en un viaje del tiempo y en un viaje alucinante. Nada, yo salí y me fui a pedir el libro de Bayer. Te iba a preguntar fuera del aire después. Sí. Yo te lo pedí después de ver la obra, Pablito. Está muy bien, mueve cosas. Sí. Sí me parece fundamental esta idea, ¿no? Que aparecía ahí, la idea de... ¿No se oye? ¿Ahí? Ahí va. La idea del amor, ¿no? No hay un gesto más amoroso que poner una bomba en un lugar que está lleno de fascistas. Sí. Esa idea, también, no sé, pero justo escuchábamos Vientos cuando arrancábamos de Art of Romance, y la cara de la tapa es la de Kurt Wilkins, que mató a Varela, uno de los coroneles de la Patagonia que llevó adelante la represión a la Patagonia rebelde. Nada, esos gestos de amor, el que tuvo Simón volándolo a Falcón, esos gestos de entrega son gestos de amor. Está bueno poder también recuperar ese ideal del amor.

El Olga somos un montón de personas que creemos en la autogestión, en la solidaridad de clase y en el poder de la organización colectiva. Acércate a vivir el Olga, sumate a las actividades, vení a conocernos y apoyá la expropiación definitiva. Es un paso clave para que la cultura popular siga floreciendo. El Olga es nuestro, la Olga se queda y lo vamos a ganar con organización colectiva. ¿Y cómo seguimos después de esto, no? Qué difícil. 9 minutos pasan de las 20, piove, en algún momento parará. Y si no, lo hacemos hasta que pare el programa hoy. Y tiene todos los números porque parece que pocas ganas tiene de parar. Decíamos que igual para días de calor, para días de lluvia, siempre viene bien. Un kilo de helado, en este caso de helados Prodan, 964, helados naturales, artesanales, veganos, keto, sin TAC. Vamos a estar sorteándolo no hoy, que es un día de lluvia, que también uno podría tomarse un poco de helado, sino la semana que viene, entre quienes estén participando de la consigna de estos dos programas, que tiene que ver con qué canción elegís cuando sobreviene un pequeño fin del mundo, cuando está medio bajón, cuando hay que levantar. Pablo expuso la propia. Nosotros acá me parece que estamos todavía pensando cuál es la nuestra. Todavía tenemos una semana más para terminar de definirla. Pero a mí bueno. Pasó eso terrible que me acordé un momento bajón que me puse una canción que me levantó y ahora no me acuerdo cuál es la canción. Pero bueno. Ah, malísimo. Es malísimo, pero me acuerdo que una canción funcionó mucho en ese level. No es que siempre funciona la misma. Por eso, bueno, si les pasa algo parecido. Es verdad que hay más de una, claro. Seguramente hay más de una canción, pero hay una que hay bandas también, ¿no? Como que uno tiene como momentos de bandas o artistas, lo que sea, que si necesito escuchar. Sí, me acuerdo. En realidad voy a hacer la contraconsigna. No, pará, no nos compliques, la audiencia se confunde, después no sabe qué contestar. No, pero sí me acuerdo lo contrario, lo que me pasa cuando es como una especie de tipo de sangre, de decir, bueno, ya que estoy mal, voy para peor, y es con Gabo Ferro. Es no, Gabo. No. Perdón, no, pero Gabo, es así, Gabo es pero una, Gabo es una especie de descarga emocional sangrienta, pero buena, no sé cómo definirlo. Pero puede ser una caricia, es una caricia al alma también. Sí, es una resiliencia. Algunos, sí. Otros sí, son un corchazo. Está todo bien. Lo queremos un montón, lo en amamos, medio pero. De resiliencia. Bueno, volvemos a la consigna. La cosa tenemos. No es el bueno, tema, el no, tema no. Bajón, sino con qué tema afrontás los pequeños fines del mundo. Yo pensaba en uno muy literal, no a sé ver, si cuenta, sí, vale. Pero no es tampoco que funciona. I will survive. De Charlie García, no te dejes desanimar. Bueno. Es ahí va. Medio tranqui, pero a la vez es un mensaje medio esperanzador. ¿Qué sé yo? Demoliendo hoteles por ahí mejor. No, bueno, no escuchamos, pero no juzgamos. Si no, estaría juzgando yo ya y no lo estoy haciendo. No. Yo ya estaría jugando. No estaría jugando. Pero no tenemos jugando participaciones más de les oyentes, sí, en torno a la consigna del día de la fecha. Les recordamos que la pueden enviar al 221-2025-275. Pueden ahí mandarnos un mensaje de texto diciendo cuál es su canción. Si mandan un audio, tienen participación doble en el sorteo que vamos a estar realizando la semana que viene. Así que tómense unos segunditos, los pasamos al aire, suenan sus voces al aire de Radionauta y es todo mucho más lindo. Sí, en un rato ya empiezan a llegar algunos audios, así que bien, momentito en un nomás. Luego, no sé si hacemos un repaso. Sí, sí, vamos, estamos como para. Vamos a hacer un repaso de noticias ahí. Quedamos como bobes después de. Tenemos, sí. Estamos sacando la entrada. Ariel lo dijo todo. Estamos sacando la entrada. Ariel lo dijo todo. Armando grupo para llegar a Capital y sacar la entrada. Ir. Pero bueno, veníamos de antes de charlar un poco lo que se estuvo viviendo en Chile con las elecciones de este domingo. También hubo elecciones en otro país sudamericano, en Ecuador, hubo un referéndum impulsado por el presidente Daniel Noboa y las compas de Canceladas estuvieron conversando con Alejandra Santillana Novedoso también en relación a esta situación. Una derrota política del gobierno de Noboa porque la mayoría de los ciudadanos habilitados para votar en Ecuador le dijeron 4 veces que no al presidente en este referéndum y consulta popular que planteaba ciertas reformas legales, la elaboración de una nueva constitución e incluso sometieron a votación la posibilidad de que se vuelvan a instalar bases extranjeras en territorio ecuatoriano para uso militar. No, me quedé con las 4 veces, no, estoy mal, ando con un nivel de dispersión como que te da así a flor de piel, pero no, Rodrigo, no. 4 veces no. me fui a... ¡Qué temón! Qué en temón. Abril venía Daniel Noboa, había ganado ampliamente las elecciones, convengamos que también viene de un proceso donde había... justamente disuelto mejor. El Congreso. Mejor disuelto. Disuelto el Congreso y había llamado a elecciones anticipadas, elecciones que ganó en el mes de abril. Este rechazo popular juntó un 60% de las voluntades en contra de que vuelvan a establecerse bases militares extranjeras en el país, prohibida por ley. La última había sido en Manta, después de que Rafael Correa justamente le impida a los Estados Unidos tener presencia en esa provincia, y también un 60% rechazó convocar una nueva asamblea constituyente. Más o menos la mitad votó en contra de reducir el número de asambleístas en el Congreso Nacional y eliminar el financiamiento estatal a los partidos políticos. Sí, luego de se da el plebiscito, veníamos de un paro histórico también en Ecuador, se estuvo haciendo el cadenazo de medios libres, la semana pasada se hizo otro cadenazo ahí anticipando lo que se jugaba el domingo pasado, no solo en Ecuador, sino lo que significaba el plebiscito que se llevó adelante en Ecuador para toda la región. Y bueno, un lindo no. Viste, cuando los no son buenos a veces. Me hace acordar al no de Chile también. Al no de Chile, sí. Justo veníamos ahí, medio en esa clave. Hay noticias nacionales, algunas vinculadas a causas que ya venían medio de arrastre. Declaró Españolo por lo de Andis. También reventaron, en realidad allanaron, la casa de una funcionaria del Ministerio de Economía, Ornella Calvete. Nombre muy italiano, su padre vinculado también, Miguel Ángel, sindicado como el coordinador de justamente este sistema informal que intervenía en la aprobación de pagos y adjudicaciones del programa que justamente preveía insumos médicos para la Agencia Nacional de Discapacidad. Encontraron 700 lucas verdes en la casa. Ya antes habían tenido un reviente de la gorra donde se comunicaba por mensaje diciendo: si me agarran con la mosca, ¿qué hago, pa? Así mata, qué mala toda junta. ¿Quién no tiene un poquito guardado? El problema es las proporciones, tal vez, ¿no? Tenerlo todo en el mismo colchón. No pongas 700 palos en un colchón, distribuilo. Fíjate si le podés dar en el freezer de la abuela un poco. No, como que la gente no piensa las cosas a veces. Sí, ramificaciones de causas o escándalos de corrupción que venían medio de arrastre. El de Andis era uno que se preveía que en algún momento podía llegarle a costar también electoralmente al gobierno de Javier Milei, cosa que no sucedió. También algo similar pasó con la estafa de la causa Libra. Terminó la Comisión de Investigadores de Diputados señalando también cuál fue el rol y la participación del presidente en todo eso. Pero bueno, cuestiones que, conociendo un poco cómo se maneja la justicia argentina, es poco probable que avancen a instancias mayores o juicio político. Incluso una de las recomendaciones que terminó ahí en la comisión de investigación. Sí, parece que nada salpica al gobierno, ¿no? Como esa es mi pregunta siempre que aparece un nuevo dato de las causas de corrupción y demás, y no solo nada salpica, sino que además ellos siguen avanzando en su política y en esta política de desregulación que llevan adelante. Ahora le llegó el turno a los parques nacionales, y esto es como, vos decís, bueno, ¿qué implica, no? Entra en vigencia una resolución donde los emprendimientos privados pueden ser parte de los parques estatales. ¿Y qué qué explica esto? ¿Qué significa esto, Nehuen? Sí, en realidad esto viene de la mano de toda esta batería de desregulaciones que hace Federico Struzenegger a cargo de ese Ministerio de Desregulación del Estado. Básicamente, esta idea de ser los topos que destruyen el Estado desde adentro. Ahora la onda con el argumento en realidad de abaratar los costos de las excursiones, de las visitas guiadas, de la posibilidad de hacer una cabalgata en el Parque Nacional Nahuel Huapi. Todo esto en realidad habilitan a distintos operadores que puedan ofrecer actividades en los parques nacionales. Lo pueden solicitar solamente con un permiso de forma digital vía trámites a distancia. Se acabaron con las licitaciones eternas y las concesiones exclusivas que en la práctica crearon rentas monopólicas artificiales en nuestros parques nacionales, festejaba Federico Struzenegger. Además planteó que se elimina la necesidad de presentar el estudio de impacto ambiental de cada una de estas actividades y la simplificación de los trámites para poder llevar a cabo este tipo de emprendimientos privados dentro de las áreas de los parques nacionales, que también incluye lo que tiene que ver con los guías, ¿no? Uno piensa, bueno, qué sé yo, no sé si perderme en la montaña sin mucho guía es la mejor de las alternativas, pero bueno, parece que es la lógica de esta medida anunciada por Struzenegger. Veremos en qué consiste. Todo esto fue oficializado el viernes en el boletín oficial. Y otra de las cuestiones que también tienen medio en agenda y que se filtraron en las últimas horas tiene que ver con una reforma educativa, con un proyecto de reforma educativa que ha presentado el gobierno ante el Consejo de Mayo, con la idea de discutirlo en el Congreso en los próximos meses. Sí, bueno, estamos con este tipo de noticias en donde, bueno, la desregulación viene marcando como el camino del gobierno. Acá, en términos locales, ¿no? La UTA está amenazando con un paro. Sí. No sabemos bien, todavía no lo ha decretado. No está definido aún, pero bueno, ante una carta que le mandaron las empresas de transporte al gobierno nacional, dirigida a los sectores del área de transporte, plantearon que la situación es crítica de las empresas, que ellos no pueden afrontar los pagos en tiempo y forma de los sueldos, justamente dejando también al conjunto de los trabajadores en medio de esta puja entre las empresas y el gobierno por los subsidios, por la actualización de los pasajes. El sindicato que conduce Roberto Fernández cuestionó justamente este comunicado, planteando que no pueden ser rehenes los trabajadores de estas discusiones. Justamente las empresas plantean pagar los salarios de noviembre en 2 cuotas y el aguinaldo en 6 pagos consecutivos. Chiste total. Es un espectacular. No paran de ganar la inflación los salarios. No, tremendo. Bueno, capaz que terminamos con esta sección de almacén. Yo una cosita, sí, un dato de color. No nos tocó a nosotros, creo, a menos que lo hayan tenido que renovar hace muy poco. Pero Patricia Burri, no sé si como qué tipo de objetivo buscaba con hacer una publicación con eso, pero ya no hay más DNI firmados por Patricia Bullrich. Hubo, a partir de hoy. Hubo una breve tanda, una, ¿no?, muy breve tanda, y anunció que los dejaba hacer. No, nadie se había enterado. Es como esas cosas de por qué. Pero bueno, no sé quiénes tuvieron la desgracia, como quienes alguna vez patearon a un fulbo con las zapatillas firmadas con Rukauf, el DNI firmado por Patricia Bullrich. A nosotros que ya, bueno, contamos con un par de años en nuestro haber, justo tenés que tener como la mala suerte de perder el DNI y tener esa que renovarlo semana, la semana que Patricia Bullrich es ministra del Interior. Claro. Sí. Pues igual, ¿quién te lo firma si no? O sea, no, ahora te lo firma el Colorado Santilli, claro, pelado Colorado. Tan buena no, nunca hay una buena firma, ¿no? Bueno, Andrea. Bueno, perdón. Hay que chequear quién tiene, qué ejemplar tiene cada quien. Quieren que ahora vemos a qué ministro nos firmó cada DNI. Sí, está Randazzo, el otro sí, Rogelio Frigerio. ¿Quién más? Se me acaban los ministros. Guado de Pedro, dice. Guado de Pedro. ¿El tuyo es Guado de Pedro? Es gestión. Randazo, acá Chana, que ha quedado cancelada de andar en bicicleta con esta lluvia, ha quedado prisionera en el estudio de Radio Nauta luego de terminar el programa, lo tiene firmado por Randazo. Yo no sé quién tengo, yo tampoco, la verdad. Me voy a fijar. Ahora me voy a fijar después. Bueno, ¿podemos ir a algún temita musical? Podemos ir. Vamos a escuchar un audio, una participación. Ah, tenemos una oyente. Que vale doble con audio. Vale doble, ya está sumando dos porotos, dos papelitos con el nombre para el sorteo. Y pegadito una canción, no las canciones las que nombra, porque no llegó, la producción es buena, pero no tan buena. Así que no llegué a poner esas canciones. Así que escuchamos a la participación de Juliana y vamos a escuchar Armar y Desarmar del último EP de Marina Fages, una colaboración que hacen con Warren. Un hermoso disco de 5 temas muy lindos. Escúchenlo, se llama Folclórica LP. Así que el audio y Armar y Desarmar. Hola, bueno, mi nombre es Juli. Respondiendo a la consigna voy a decir dos canciones. La primera, cuando arranca el invierno, el frío, toda esa época que la mayoría ama y yo odio porque me deprime, escucho siempre Buenos Aires de Nati Peluso, y ahora que está un poquito más lindo, estoy escuchando De Manifiesto, que es uno de los últimos temas de Gorillaz con Trueno y que está muy bueno y lo recomiendo. Así que eso, besitos. ¿Sabías que en Olga Vásquez hay una biblioteca? Acércate a conocerla. Es la Biblio Popular Westerheld. Seguinos en Instagram para asociarte y ver nuestras actividades. @bibliotecapopular.westerhel. ¿Cómo? OESTRHELD. ¿Cómo sobrevivir al fin del mundo? Latas, un objeto punzante, conciencia de clase. Otro fin del mundo, todos los jueves de 19 a 21 horas, por Radio Nauta. Me gusta esta cortina. Me gusta. Hay buenas cortinas instrumentales de temas ya renombrados también. Algunos más punkies, no, algunos sí, no tanto. Es que me dan la libertad de bajar las cortinas que quiera y me pongo en esa. Me pongo en esa. En donde hay un vacío y más musical hay que ocuparlo. Obvio. Así que es clave eso. Acá tengo una colaboración. Sí. De cara a la consigna acerca de qué temas te hacen evadir un poco de los pequeños fines del mundo que nos cruzamos en el día a día, en lo cotidiano. Me mandan desde la ciudad autónoma de Berisso. Ah. Black Sabbath Danger Zone, manda Leonel. Leonel, obvio, te extrañamos, Leo. Se levanta, le decíamos ahí entre nos. Es un buen tema, capaz que suena la semana que viene. Ahora ya no sé si tenemos para hacerle lugar. Propusimos un poco esta consigna, pero sin darle mucho margen a que los temas suenen, porque la verdad que complica bastante justamente el trabajo de Pablo y la puesta al aire también de este programa. Pero vamos a hacer una selección musical para la semana que viene de los que fueron sugiriendo. Les vamos a compartir. Yo, es raro, la vamos a hacer telefónica y es muy buena la columna siempre cuando compartimos el aire con Tama, pero bueno, hoy la lluvia nos ha impedido que se pueda apersonar y le vamos a dar la bienvenida a una nueva columna barra entrevista barra agenda, porque hay un poco de todo este día, y le vamos a hacer la pregunta de la consigna. Tama, decinos hola, colegio y... ¿con qué canción levantás el ánimo esos días que todo está para abajo? Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy bueno, bien. Bueno, mi nombre es Tamara, soy del Colegio Nacional Justo José Urquiza de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, y mi tema para levantar puede ser Strawberry Fields de los Beatles, por ejemplo. Es bien. Sí, es un temazo. Es un tema que te abraza. Re. Bien. Bueno, ¿cómo andan? Perdón, hoy se me complicó porque tenía que salir en bote, si no. No, sí, está difícil. No te tenemos viviendo tan cerca de los estudios de Radio Nauta como hace un tiempito. No, por eso. Así que bueno, gracias por recibirme en este formato y espero que se escuche bien del otro lado. Cualquier cosa me interrumpe. Se te escucha fuerte y claro. Bueno, buenísimo. Bueno, como decían ahí un poco al inicio, esto es una especie de columna barra invitación barra sí, agenda. Porque, digamos, el tema de hoy es un poco el puntapié, digamos, del tema de las recomendaciones audiovisuales hoy. Es una fecha que estamos organizando y convocando desde la Internacional Pulpista. Vamos a estar celebrando los 30 años del disco Different Class, que para quienes no saben, Different Class es un disco de una banda británica llamada Pulp. Por ahí no es de las más conocidas dentro del Britpop, ahora vamos a hablar un poquito de eso. Pero bueno, era una excusa para celebrar, ya habíamos hecho una fecha previamente, porque la banda lanzó este año un nuevo disco, después de haber estado varios años sin volver a las bateas musicales. Así que este domingo vamos a estar celebrando estos 30 años de Different Class, que es el disco quizás más celebrado y conocido de la banda. Es un disco obviamente editado en el año 1995 y el 30 de octubre cumplió 30 años.

Cortinazos. Es muy buena esta. Estamos ya adentrándonos en lo que es el final. El tiempo añadido de este programa de Otro Fin del Mundo, el suplementario. Sí. El suplemento. Pero bueno, empezamos un poquito más tarde, las cosas son siempre así, la gente desesperada pide temas porque tal vez está atravesando un pequeño fin del mundo y necesita que suene el tema con el que va a sobrevivir tal vez esta noche de tormenta. Sí, y convidárselo a la gente para que lo escuche también y empatice también con ese sentir a través de la música. Vamos a prometer, acá medio nos comprometemos un poco al aire, vamos a intentarlo, de que la semana que viene también vamos a hacer una curaduría musical más vinculada con los pedidos, las recomendaciones, los temas que estuvieron saliendo en la consigna del día de la fecha. Porque bueno, el de hoy ya medio que lo teníamos un poco preestablecido y fueron llegando temas sobre el final en vivo. La producción musical y la puesta al aire es más complicada, pero ya la semana que viene, con un poquito más de tiempo, suenan varios de sus pedidos o recomendaciones. Sí, igual nos vamos despidiendo. ¿Cómo no? Recuerden, sigan participando en nuestras redes, sigan mandando audios al 221-2025-275. Si mandan audio, ganan. Suman doble chance, lo que le da más posibilidad ganan de ganar. Ganan una posibilidad. Ganan una posibilidad más de ganar. O sea, o dos posibilidades de perder, como ustedes lo quieran ver, pero ganan más posibilidades. Como es el caso de antes, nos despedimos escuchando a quién, André. A Lucía Caponi, que nos está escuchando y le mandamos un fuerte abrazo. Bueno, ¿nos encontramos la semana que viene? Sí. ¿Sí? Sí. Jueves 19 horas. Ahí es, otro fin del mundo. Si no está un poco caótico, me subo a la bicicleta, me pongo los auriculares, ese tema, y es una inyección de energía. Y ahí arranco. Psyched TV fue un grupo en inglés de música electrónica liderado por la artista transgénero Genesis Free Orbit, con incursiones ocasionales en el punk, la psicodelia y la música experimental. Formado por P.O. Rich, después de que su banda industrial, Robin Dice, se separara en 1980. Al principio, la intención fue crear una banda con William Sharp. Because of all my pride, the tears I gotta hide. Oh, I thought I was smart. I stole a heart, didn't think I'd do. But now I see she's worse to him than me. Let her go ahead, take his love instead. And one day she will see just how to stay please and get down on. Centro Social, Político y Cultural, Olga Vázquez, transmite Radionauta, FM 106.3.